Encuentro Insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20, hora argentina, por La Colectiva. Colabora el colectivo de La Colectiva, que se ocupa casi a diario de mejorar las instalaciones, de seguir armando, de seguir trabajando y de seguir preocupándose por el crecimiento de este proyecto de año, ¿no? El proyecto permanente, que es La Colectiva. Ese colectivo de La Colectiva, por supuesto, muchas gracias. Y dentro de ese colectivo está Liani, que es nuestra operadora, que está operando los controles, como lo viene haciendo desde que hemos vuelto en este año 2019. En la idea, producción, selección, errores, tropezones, torpezas y el resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. Y en Encuentro Insólito, ya sabes que podés hablar de todo, de todo, de todo, con la lógica excepción de aquello de lo que mejor no hablar. Y como siempre, Baglietto nos termina de aclarar el tema. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe y para hablar de todo o de lo que sea te vamos dando los medios de comunicación disponibles. El teléfono fijo de la radio es dentro del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, primero quizás segundo cordón del Gran Buenos Aires, 7512-0095. Desde el más allá de esos límites que te hemos marcado, pero siempre dentro de la República Argentina, el 011 y luego el 7512-0095, y desde cualquier parte del mundo agregando el 54 11 75 120 095. Nuestro WhatsApp desde cualquier parte del país, 11 49 47 9846, y desde cualquier parte del país 2 9 66 5 2 8 2 0 2. Desde cualquier parte del mundo afuera del país, 54 9 11 49 47 9846 o 54 9 2 9 66 5 2 8 2 0 2. Nuestro correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. Estamos en Avenida San Martín 2809, en el barrio de La Paternal, de la ciudad de Buenos Aires, código postal 1416. Este es el programa 581 de la larga historia de Encuentro Insólito, el número 50 de su segunda época en La Colectiva y el número 4 de este año 2019. Y allí nos está escuchando Nahuel desde Marsella, Francia, donde según el weather.com la temperatura actual es de 22 grados. La temperatura de la hora cero, de la hora cero del primero de agosto. Claro, Nahuel está del lado del verano y allá no corre la tradición de la... Enseguida vamos a hablar de la tradición, porque todavía no es hora de la tradición acá, pero sí allá, pero allá no porque está del lado del verano. Igual ya pasaron los tremendos calores de la semana anterior en general en buena parte de Europa, no en toda. Vamos con la efeméride, sí, y además está despejado en Marsella y hay poco viento, según esta información que buscando en Google nos aparece atribuyéndosela al weather.com. Vamos con las efemérides. A ver, espera que primero voy a mirar los mensajes que hay. Osvaldo Berizzo, bueno, perdón, se me escapó el apellido. Bueno, Osvaldo, gracias por mirar la foto, esperemos que estés escuchando. Y tenemos que hoy 31 de julio, fíjate todas las cositas que hay para relacionar. Es el día número 212 de este año, quedan 152, y si fuera bisiesto, como va a ser el próximo año, sería el día número 213. Es el aniversario de la muerte de San Ignacio de Loyola, un personaje que tuvo que ver con la contrarreforma católica y la educación a través del catolicismo por la Compañía de Jesús, con todas las contradicciones que encontramos por allá. También es el aniversario del fallecimiento de Antoine de Saint-Exupéry. No sabemos exactamente la fecha del fallecimiento porque se perdió en el avión volando en la Segunda Guerra Mundial, 1943 o 44, bueno, por ahí andamos, creo que 43. Pero fíjate que Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, donde está, o por lo menos estaba hasta hace algún tiempo, otro amigo de Encuentro Insólito, Richard, que tiene algunas dificultades con internet, no nos está escuchando, o suponemos, quizás sí. Y murió, o por lo menos su cuerpo, el que se cree que fue su cuerpo, fue encontrado en Marsella, donde está Nahuel, escuchando Encuentro Insólito. Además, Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito como su obra más conocida, pero algunos otros libros también, no muchos, no es tan abundante la bibliografía, pero 4 o 5 más escribió. Además, estuvo en Buenos Aires, donde conoció a la que fue su esposa, que era una salvadoreña descendiente de franceses. Y además fue el primer aviador que llegó a Río Gallegos, que es el lugar donde nació Encuentro Insólito, allá por la década del 30, piloteando su avión. Así que todas esas coincidencias hacen que no podamos dejar de recordar a Antoine de Saint-Exupéry con su vida, con su escrito, el famosísimo Principito, que sigue siendo un libro de lectura por todo el mundo. No sé si es para tanto, sí es bueno, pero digo que hay muchos otros también que son buenos, así que, en fin, por eso, que se destaca o no. Bien, esto para el 31 de julio. Comienza dentro de unas horas en Argentina el 1 de agosto. En Argentina porque allá en Francia ya comenzó. Y no hablemos de Australia y Nueva Zelanda, que ya está avanzada la mañana del día 1 de agosto. Y entonces, claro, por eso te decía eso de la tradición. La famosa tradición de la caña con ruda, que debe tomarse entre el 1 de agosto y los primeros días de agosto, es algo heredado de los pueblos originarios que estaban en este hemisferio, en esta parte sur del hemisferio, que julio sufrían el frío y entonces en agosto había más muertes que en lo habitual. Claro, no se llamaba ni julio ni agosto tampoco, era más bien que era la época, ¿no? Pero para ellos no se llamaba así, no tenían nada de eso, pero tenían sus propios calendarios, los que los tenían, y otros se guiaban nomás por el tema del clima. Entonces está la famosa tradición de la caña con ruda, que ayudaba a soportar, según los chamanes y personas se dedicaban a lo que podríamos llamar medicina o curandería, como quieras, que sugerían eso. Bien, por otra parte, mañana, 1 de agosto, se cumplen 2 años de la desaparición, te la dejo así, sin adjetivos, de la desaparición de Santiago Maldonado. Mañana una gran concentración en Plaza de Mayo. El sábado fue entrevistado su hermano, Sergio Maldonado, por La Colectiva, así que si lo buscas, si no lo pudiste escuchar, lo puedes buscar en la página de la radio y escuchar ese reportaje, donde podemos escuchar lo que se dice habitualmente, que hace falta seguir exigiendo justicia y aclaración sobre esa muerte, por lo menos dudosa. El día 2 es el primer aniversario de otras muertes espantosas, como fueron las de Sandra Canamano y Rubén Orlando Rodríguez, vicedirectora a cargo de la dirección de la escuela 49 de la localidad de Moreno, y auxiliar de limpieza de maestranza o portero, como le quieras llamar, que estaban preparando de todo lo necesario para abrir la escuela, y faltaba poco para que entraran los alumnos. Eso evitó que fuera una tragedia mucho mayor. Bien, también hay mucho para seguir reclamando y aclarando, porque no están normalizadas las instalaciones de buena cantidad de escuelas del Gran Buenos Aires y de otros puntos del país. Si hablamos también de las cosas que ocurren allá en Santa Cruz, tenemos un ejemplo más. El día 3, el nacimiento de Nito Mestre en 1952, está programado para hoy, pero no sé si nos va a dar el tiempo, si no pasa para la próxima. El día 4, día del panadero. El día 5 es el cumpleaños de Fabiana Laura, a quien le mandamos desde allá, entonces desde acá, desde ya, desde acá, le mandamos el deseo de que pasen muy feliz cumpleaños y que todos los demás días no cumpleaños también sigan siendo muy felices. Y que dio la casualidad que justo llegamos, abrimos el Facebook para ver y apareció la foto de Fabiana Laura por una playa. Fue lo primero que nos apareció. Así que, bueno, saludos, beso grande a Fabiana, que en este momento lo que menos puede estar haciendo es escuchar Encuentro Insólito, y lo que menos puede estar imaginándose es que le estamos mandando un saludo de cumpleaños con su anticipación. También el 5 de agosto, pero en 1895, murió Friedrich Engels, quien junto con Marx escribieron distintos tratados acerca del comunismo y sus alrededores. El día 6, el aniversario de la tragedia en Hiroshima, la explosión de la bomba. También cumpleaños Gabriela, que está en Santiago de Chile y hace rato que no nos comunicamos y tampoco está escuchando ni imaginándose este saludo. Es el día 6, el día de la enseñanza agropecuaria, dedicada al ingeniero agrónomo y al médico veterinario, y es el día de la independencia de Bolivia y de Jamaica. El 7, próximo miércoles, ya estaremos en el aire, pero vamos a estar a esta hora, y ya durante todo el día, desde las 0 horas, va a estar el desfile en las iglesias de San Cayetano, en la principal en Buenos Aires, en Liniers, hay otra más por el barrio de Belgrano, y después en distintos lugares del país y del mundo. Por aquel famoso tema del pedido del agradecimiento de trabajo, etcétera. Bueno, más allá de quienes creen y van y les resulta bueno ir o lo que fuera, sigue plenamente vigente el tema ese del trabajo, y te lo recordamos hoy. Gracias, Tito, por incorporarse entonces a la audiencia desde Puerto Santa Cruz. Y esto que te hemos nombrado recién han sido las efemérides para esta semana. Tenemos música y letras de esas músicas vinculadas directa o indirectamente o por el absurdo con distintos temas, que algunos de los que te hemos nombrado y otros de los que han ido ocurriendo en esta semana o hasta en la anterior, porque ya el miércoles anterior ya había sido la famosa frase de Pindonga y Cuchuflito, de lo cual esperamos hablar un poquito más y vincularla con otras cosillas. Pero, ¿qué hacemos siempre cuando llega agosto? Acá todavía no llegó, pero te dije que en otras partes del mundo sí, y además ya va a llegar en unas horas por acá. Pasamos esta canción del mendocino Jorge Marciali, Cebollita y Huevo, que nos habla de agosto y de historia no reciente, pero siempre vigente, de lo que nos ocurrió por acá y por allá. Entonces, Los Trovadores, Cebollita y Huevo. El verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos, después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar. Que una cosa es ser humano y otra es ser marrano pa' no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados. Que no paguen más. La gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyos y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar, igual que el bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar? Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados. Que no paguen más. A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los olvidados, y los engañados. Que no paguen más. Los trovadores de Marciali, Cebollita y Huevo, y claro, es lo que viene diciendo el Partido Obrero y en general los partidos que integran el Frente de Izquierda, el Frente de Izquierda Unida, eso de que la crisis la paguen los capitalistas, acá dicho con otras palabras, pero hablar del Partido Obrero con Altamir y Ramal y la ruptura y las intrigas y las acusaciones, qué mal, qué bajo, como todos han caído. No vamos a decir exactamente, son lo mismo, como decimos siempre, de macrismo y kirchnerismo, que son los que hoy están presentes en otra época, antes del surgimiento del macrismo y del kirchnerismo, era Menem con... Sí, ya surgió el kirchnerismo, ahí podíamos decir también, peleándose en su momento. Bueno, hay tanto, lo que dé el tiempo. Por ahora seguimos en nuestro encuentro insólito y... ¿Qué sigue? Habíamos hablado de... la canción es el título Cebollita y Huevo. Hay historias trágicas a lo largo de la vida. Hay atropellos, hay dictadura, hay represión, hay maltrato. Y algo de eso sufrió el poeta español Miguel Hernández, quien desde la cárcel compuso la canción Las Nanas de la Cebolla, que musicalizó Alberto Cortés. Hay una versión que la canta Serrat, otra Cortés con Serrat, y bueno, y muchos otros que seguramente lo habrán grabado también. Te dije que viene el día del panadero, acá te nombra el pan, acá te nombra la cebolla, porque ya que hubo cebollita y huevo, es buena oportunidad también para escuchar a Alberto Cortés, que te va a explicar, previamente a cantarlo, algo de la historia de esta canción y de Miguel Hernández. Cortés, Las Nanas de la Cebolla. Miguel Hernández escribió estas nanas en la cárcel, dedicadas a su hijo a raíz de recibir una carta de su mujer en la que le decía que no comía más que pan y cebolla. La cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre,

cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. La cebolla, de Miguel Hernández, musicalizado y cantado por Alberto Cortés. Seguimos con nuestro encuentro insólito y recibimos el mensaje de Tito, que nos suponía, erróneamente en este caso, que íbamos a pasar a continuación los Beatles nuestro de cada semana, que íbamos a pasar Glass Onion, o sea, cebolla de vidrio. No va a ser así. Nos gustaría hacerlo, generalmente lo hemos hecho siempre en agosto, cuando había tiempo de pasar más de una canción de los Beatles. Como acá se trata de ir pasando siempre una distinta, no habría inconveniente en repetirse de tiempo, obviamente, pero además de la repetida, tendría que ir una. Bueno, entonces fue el año pasado, Glass Onion, y este año por ahora no, en cualquier momento. Ojo, a pedido de oyente, podemos programar y encontrar el tiempo para la canción que sea, de los Beatles o de lo que fuera, pero en este caso hasta de Ricky Martin, que no vamos a pasar nada, pero y que nunca pasamos nada, pero que ahora se destacó en la gran movilización en Puerto Rico. Lo que vamos a escuchar de los Beatles, bueno, primero algunas alusiones más a la cebolla, porque ya después de escuchar una canción tan dramática, podemos recordar algo de humor con la cebolla. Por ejemplo, cuando en el Mundial del 2010 en Sudáfrica, cuando Mascherano era el héroe de todo, y entonces se decía, por ejemplo, que si Mascherano pela cebolla, la que llora es la cebolla. Además de decir que si Mascherano toca la heladera se pone jotas y cosas por el estilo. Bueno, volviendo para eso. The Beatles, habíamos escuchado primero Cebollita y Huevo. Ah, Tito, después escuchaste la parte que te perdiste de Antoine de Saint-Exupéry, los vuelos y la caña con ruda, etc. Entonces, The Beatles, habían la canción quizás más reproducida y difundida, Yesterday, o sea, otra vez canción lenta y tristonga, después de lo que acabamos de escuchar. Dicen que originalmente se llamó Scrambled Eggs, o sea, huevos revueltos. No queda claro por qué, bueno, era porque tenía ganas de joder nomás Paul cuando lo escribió. Y después terminó llamándose Yesterday. Y allá va, Beatles Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? I said something wrong, now I yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Seguimos en nuestro encuentro insólito. Habíamos escuchado antes de la pausa Yesterday, creo que versión remasterizada, y acá me dice Tito que no había pasado la versión acústica del Anthology para pasar otra versión. La tendremos en cuenta para cuando se pueda. Muchas gracias, Brana, que nos estás escuchando. Bienvenida a Encuentro Insólito. Nos estás escuchando desde, supongo, en la zona de los Polvorines, en Malvinas, o cerca de Don Torcuato, bueno, desde donde sea. Y también muchas gracias a Osvaldo, que, a ver, que me está aportando algún dato de el fallecimiento de Miguel Hernández, 28 de marzo de 1942, de tuberculosis, siendo preso político en la cárcel franquista. Sí, algo más íbamos a agregar de aquello de la cárcel franquista. Vamos con los datos del tiempo. Empecemos por nuestra ciudad de Buenos Aires, tomadas acá cerca de la radio en Villa Ortúzar. La temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad del 68%, presión atmosférica en hectopascal 1004.2. No tomé el viento, ¿no? Qué raro. Visibilidad 10 kilómetros. Cielo parcialmente nublado. O serán 10 kilómetros de viento. Bueno, después me fijo. Para Río Gallegos, la temperatura actual 5 grados, sensación térmica de 2 grados 8. Tampoco puse el viento acá. Sí, viento del sur a 9 kilómetros por hora. Humedad 93%, visibilidad 30, cielo nublado, presión atmosférica en hectopascal 997, te reitero la temperatura 5 grados en Río Gallegos. En Puerto Santa Cruz, 4 grados 8 décimas, humedad de 96%, sensación térmica 0 grados por el viento que viene del sur a 27 kilómetros por hora, el cielo nublado con llovizna, cualquier cosa Tito actualizame, y la visibilidad reducida a 10 kilómetros. Te reitero entonces, en Buenos Aires 18 grados 6 décimas. Y seguimos con nuestro encuentro insólito. Parece que sí que va a haber tiempo para distintos temas o no, después vemos. Por ahí, pan y cebolla también sugería relacionarlo con el tema de veganos y veganas que estuvieron en la rural, que fueron cagados a rebencazos por los gauchos. Un pequeño comentario sobre esto, porque no me puedo meter mucho en qué sé yo, si fueron realmente auténticos veganos y veganas o gente con intenciones de políticas de armar un despelote pagado, bueno, no importa, lo que fuera. Y además las discusiones que vienen después, ¿por qué se meten? Si quieren ser veganos, que sean, pero no me vengan a quitar a mí mi asado o mi comida. Sí, todo lo que quieras. Pero, yendo a otra cosa, la sociedad rural, el predio de la sociedad rural de la ciudad de Buenos Aires, está ubicado en un lugar en el cual, bueno, no importa dónde, ese predio tuvo una situación tanto conflictiva por la forma en que fue adquirido, apropiado, vendido o no sé qué, que está bastante pendiente. Ahora, ¿dónde está ubicado? Está ubicado frente a lo que hoy se llama Ecoparque y históricamente, desde fines del siglo XIX, creo que creado por Sarmiento, era el Jardín Zoológico. Los jardines zoológicos están en retroceso en todo el mundo, al igual que los animales en los circos. Sabes que hay toda una tendencia del respeto al animal, del cuidado, etcétera, etcétera. De paso que en el zoológico en estos días se han estado muriendo animales, que nuevamente genera reclamos y consultas y demás. Bien, te decía eso por un lado, está enfrente de ese lugar. Y que, como te dije, los zoológicos están en retroceso. El maltrato animal que hay en la rural, más allá de después de que lo pasen a degüello o no, de que lo maten para ser comido o no, de que la gente carnívora sostenga que además de un gusto es una necesidad, porque eso sería lo bueno para la salud y no el vegetarianismo, el vegetarianismo que te va a discutir que eso es veneno puro. Bueno, hay infinidad de variantes, no nos alcanzan los programas de varios años para hablar de eso, pero te reitero, en la sociedad rural, en la exposición rural, en las exposiciones rurales, los animales son maltratados por el solo hecho de quedarse quietitos en un compartimento en el cual prácticamente no se pueden mover, después ser forzados, y esto alguna vez lo vi y me hizo sufrir, ser forzados y tironeados. Bueno, dirás, bueno, animales pequeños, no importa, el hombre siempre tiene más fuerza, porque si no la tiene en sus músculos, la tiene con las herramientas o con las técnicas, así que tironea animales que se niegan a ir a ser mostrados, a recibir premios, a colgarles medallas para placer y beneplácito de seres humanos que podrían entretenerse con otra cosa. Eso es un hecho real. Después lo otro, seguir peleándote y discutiendo, tenemos puesta nuestra postura, nuestro convencimiento de que lo más sano en la vida es ser vegano, y no por eso lo somos, quienes hacemos Encuentro Insólito, en primera persona, pero sí, sostenemos que sí, que eso es lo más sano para la salud humana y también para el respeto por los animales, por supuesto. Pero esa es una postura, déjala de lado, simplemente te la informamos por si estabas a donde apuntaba. No era eso. Morfá, asado, carne, chorizo, hamburguesa, todo lo que quieras, pero acordate de que en la rural hay maltrato a los animales. Seguimos con nuestro Encuentro Insólito. Ahí después retomo para hablarte un poco de Santa Cruz. Te dije que el 6 de agosto es el aniversario número 74 de la bomba en Hiroshima. Creo que todavía vive el que la arrojó y no está nada arrepentido. La canción que pasamos todos los años la canta Horacio Guaraní, es quien la musicalizó. El autor es un rumano, pero no tenemos quien lo tradujo. Poeta y escritor rumano, Eugen Iaveleanu. Y la canta Gina María Hidalgo. Gina María Hidalgo, las voces de los pájaros de Hiroshima. Ceniza, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero sé. Mira, copos de ceniza, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Gina María Hidalgo, Las voces de los pájaros de Hiroshima, del autor rumano fallecido en 1991, a ver, tengo que buscar de nuevo el nombre de este señor, Eugen Gyabeleanu, y musicalizado por Horacio Guaraní. Y te debo el nombre del traductor, pero vemos, quizás para la próxima semana esté. Seguimos entonces con nuestro encuentro insólito y bueno, vamos a seguir vinculando temas. Estuvieron Frigerio y Piqueto ayer en Río Gallegos para apoyar la candidatura a la gobernación de Eduardo Costa. Y mientras tanto, Alicia Kirchner, que pretende ser reelecta o reelegida, anda con algunos tropezones. Ahí se encontró en un acto en la localidad de Las Heras con alguien que la molestó un poco en el discurso, con reclamos. Alguien a quien después terminó sacando de una forma no muy amable, algún señor de ahí del pueblo. Y bueno, para quienes no están en Santa Cruz o no han estado en provincias donde se aplica la ley de lemas, no vamos a entrar en algo muy complicado de explicar y largo, pero en Santa Cruz hay ley de lemas y entonces Alicia puede perder con... puede ganar, una es una opción, una posibilidad. Otra es la de perder con alguien de su propio partido. Te recuerdo que las elecciones en Santa Cruz son el 11 de agosto junto con las PASO, elecciones de gobernador y diputados, intendentes, concejales, etcétera, de la provincia. Quien le está haciendo mucha sombra es el intendente del Calafate. Acordate, el Calafate, una localidad que hicieron crecer Néstor y Cristina, y que Cristina alguna vez dijo era su lugar en el mundo. Este señor, que se llama de apellido Biglioni, está haciendo desde hace varios años en la intendencia del Calafate, en realidad yo me expresé mal, ¿no? Porque no, es elección de gobernador nomás, no de intendente. Pues el intendente termina siendo el 27 de octubre, así que si Villones no gana ahí, después se presenta como intendente y de seguro va a seguir ganando en el Calafate. Con una administración en la cual pudo más o menos mantener a flote Biglioni, gracias Tito. Mantener a flote las fechas de pago de sueldos. De paso, digamos que ahora en estos tiempos en Santa Cruz se va a pagar sueldo puntualmente. El día 2, pasado mañana, cobran los jubilados. El día 6 cobra la administración pública. Una de las virtudes, entre comillas, de Belloni, que no se sabe muy bien de dónde saca dinero, sí se sabe que igualmente omite los aportes a la caja de previsión, a la caja de servicios sociales y algunas otras cosillas más que se andan diciendo, pero durante varios años se dice que para diciembre el aguinaldo le regala a cada empleado municipal, además del pago en fecha del sueldo de aguinaldo, le regala un cordero. Acordate que el cordero patagónico es una pieza carnívora muy destacada. Es un cordero para cocinar, obviamente, sí, no, vivo no. Y más de una vez en Encuentro Insólito planteamos, bueno, ¿y qué pasa con los vegetarianos? Que algunos que otros tiene que haber en Calafate. ¿Aceptarán el cordero? ¿Qué hacen o no? Bien, ese era un punto. Y después el otro punto era el de la pindonga y cuchuflito. Ya que estábamos con tema de políticos y demás, no vale la pena que nos pongamos a opinar y a destacar mucho. Simplemente te quería señalar que el tema de cuchuflito, sobre todo, que nuevas generaciones posiblemente no hayan conocido, escuchado esa palabra, gente de, no sé, de 30 o de 40 para acá, y quizás más, hizo que reapareciera en distintas entrevistas en televisión y quizás en radio y otros medios, quien utilizaba esa palabra, Juan Díaz, un actor que nunca llegó a primer actor, como se dice, a encabezar listas, en un programa humorístico que se llamaba Telecómicos, que era de Aldo Camarota, después se fue a Estados Unidos. Había una propaganda de un producto que se llamaba Cuchuflito, y para más detalles, bueno, buscar en el Google, que no tengo tiempo, pero fue interesante verlo, este señor que ahora tiene 80 años y que anduvo por los medios. En su momento, después cuando se fue Aldo Camarota, fue en ese telecómico, surgió Calabró sí pasó a tener un primer plano y a tener sus programas de televisión y de radio, y Juan Díaz fue a trabajar con Calabró. Y hoy contó que está por algún canal de cable haciendo algo, con buena onda. Bien, eso era nomás que surgió el cuchuflito. Lo de pindonga sí es un término más conocido, más utilizado actualmente. Y de paso, bueno, sí, recordemos que esas marcas pindonga y marcas cuchuflito, que hacen que muestran que Cristina no tiene un lenguaje muy actualizado para las nuevas generaciones, también estuvieron en su gobierno y en los anteriores. Y también, no sé si es bueno o malo o qué, se ha hablado mucho y pasó mucha gente a explicar aquello que son las llamadas segundas marcas. Hay que ver por qué segundas y demás. Y algunas veces las primeras, te voy a dejar para otro día, pero te tiro la pregunta. ¿Qué pasa con esa Oreo que está en todas partes, que en las heladerías, el adorno como si fuera el lujo? ¿Qué? Es un asco. Perdón, ¿no? Si te gusta. Más por ahí se utiliza la palabra, más que pindonga, la marca pistola, cuando algo es desconocido o dudoso o lo que fuera. Pero bueno, no encontramos canciones con pindonga o cuchuflito. Las debe haber, pero quizás muy, muy inconvenientes. Y sí está algo mucho más poético, como la ronda catonga. Claro, esa terminación onga huele muy a africano, ¿no? Y aunque también acá en Argentina está candonga, en Córdoba, cerca de la estancia El Rosario, fábrica de alfajores que también cerró ahora. Bueno, alguna vez hemos andado por ahí. Pero bien, vale la pena ir retomando todo eso. Esta canción uruguaya recopilada por... necesito los anteojos para leer este nombre. Bueno, el último apellido es Valdés y Carlos Benavides. Ildefonso Peralta Valdés y Carlos Benavides. La Ronda Catonga, que es una canción muy dulce, muy simpática. También menciona la luna, de la que estuvimos hablando por programas anteriores. Alfredo Zitarrosa, La Ronda Catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catón. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Alfredo Zitarrosa, la ronda catonga y no la ronda pindonga. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Quedó pendiente las primeras canciones que escuchamos. Gracias, Nahuel, por haber escuchado. Que disfrutes y que pases una muy buena noche allá en Marsella, en Marseille. Cuando te hablamos de cebollita y huevos... No, de las nanas de la cebolla. Nanas. Acordate que nanas son, según el país y la forma de hablar, canciones de cuna. En Chile no, en Chile es la empleada doméstica o la cuidadora de niños. Y acá son las heridas y lastimaduras pequeñas, o sea que según la forma de hablar. Y en lo de cebollita y huevo, al principio, quedaba explicar lo que explicamos cada año cuando pasamos esta canción. Anécdota, quizás ya no la llegaste a escuchar la canción, bueno, buscarla después, escuchar el programa de nuevo. Cuando fuimos a ver esto por el año 86, debe haber sido en el Teatro Presidente Alvear, a los trovadores, no conocíamos esta canción, comenzaron a cantarla y hubo algún ruido, algún desperfecto en un parlante y se sobresaltaron un poco, pero siguieron cantando hasta que después vino otro mucho más fuerte y se asustaron y cortaron, ya no se podía seguir. Entonces entraron los técnicos a reparar y eso, y después siguió el recital normalmente, pero en ese momento alguien del público gritó: vamos a empezar de nuevo. Bien, era eso nomás. Con respecto a Santa Cruz, ayer te dije que habían estado Pichetto y Frigerio, y Frigerio terminó diciendo que era una provincia pésimamente administrada. Te recuerdo que Frigerio en su momento, hace poco tiempo, no sé si este año o el anterior, felicitó a Alicia Kirchner porque dijo que administraba muy bien. Nada de qué sorprenderse, lo seguimos desarrollando en otro momento, porque ahora nos queda poco tiempo y te dije que no venía Ricky Martin, pero algo de Puerto Rico tenía que haber después de tremenda movilización que hizo saltar a un gobernador y demás. No es la solución de nada, pero es un avance de que un pueblo puede conseguir cosas. Gobernador corrupto y de comentarios homófobos y demás me afectaron especialmente a Ricky Martin y a otros artistas también que lo acompañaron. Tradicionalísimo tema, bien descriptivo de la situación del campo de allá, no del campo de los ruralistas de acá, escrita en su momento por el señor Rafael Herrera, la canta Daniel Santos, tradicional tema puertorriqueño, Lamento Borincano. Para la ciudad, ay, pan gran la ciudad. pensamiento, todo el mundo lleno de felicidad, ay, de infelicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión así. ¡Qué alegre! El vivarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo la carga, ven Dios qué lindo, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Y en el sol le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier, en mi desdichada pobre intención, y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Que se grande borinque, mi Dios que gringo, que se grande mis hijos y de mi hogar. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Que tú te mueres con tus pensantes, déjame que te cante yo también. Yo mientras va sonando el final de esta canción, del Lamento Borincano por Daniel Santos, nos vamos despidiendo, perdón por los minutos que les hemos tomado, a la desventura del hombre que ya empieza en pocos segundos, minutos más, ahí están listos Daniel y Pablo. Gracias por habernos bancado, gracias a toda la gente que se sumó hoy a la audiencia, a Osvaldo, Brana, Nahuel, Tito, y que nos hicieron llegar sus mensajes. Gracias Liani en el control, que mañana estará con su padre en Los Rodríguez a partir de las 19 también, y después vendrá No Anda el Timbre más tarde. Ahora te reitero, viene La Desventura del Hombre. Encuentro Insólito vuelve el próximo miércoles, el domingo a las 21 va la repetición de este programa, el próximo miércoles a las 19. Gracias por bancarnos, besos para todas y todos.